bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchón. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu perro? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomeiro Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. Si escuchan esto es que ya son las 10 de la noche y acariciaron baquetonamente su radiola hasta que les dijo que estaba llegando a su delicioso punto hertz en el 106.7 de la frecuencia modulada, o quizás sobaron las teclas de su ordenador de regazo hasta toparse con esta bucañera señal en PYRRradio.les en tomeradio.com, o incluso deslizaron sus dedos sobre su teléfono inteligente utilizando la aplicación Les en Tomé Radio, buscando esta estación como PYRR Radio. Hemos pasado la tiza sobre la pared hasta llegar a esta edición Eclectomeroland Paranoias para Piratones 241, entre vacías promesas de candy gatos perrunos. Queridísimas bestias paranoicas y piratísimas, iniciamos con el ataque gastrosónico que le encajamos los colmillos al menú terrorista del Mike Carnalone Miguelone, quien nos ofrece como primer tiempo a un clásico de la historia del rock, la doradita y exquisita Golden Slumbers, del último álbum de estudio de los Beatles, el famoso Abbey Road, con la portada de los virotes cruzando la calle, publicado en el baquetoncísimo año de 1969, portada que ha dado pie a muchas interpretaciones, principalmente la que habla de que muestran a un Paul Mascarnes como el supuesto difunto, siendo llevado al entierro, solo que en esta ocasión el tema es ejecutado por los sensuales Bee Gees y Don Peter, adiós a los rizos Frampton, seguidos de la banda Wing, banda formada en los años 80 por Aaron Freeman y Mickey Melchiondo. Juntos desde que tenían 14 años hasta la fecha, suenan con algo de su álbum The Mollusk de 1997, el tema Mutilated Lips o Trompa Mochada. Acá por Eclectomeroland Paranoias para Piratones, edición 241, entre vacías promesas de candy gatos perrunos, desde Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Once there was a way to get back homeward. Once there was a way to get back home. Sleep, pretty darling, do not cry, and I will sing a lullaby. Golden slumbers fill your eyes. Smile. And I will sing a lullaby. Once there was a way to get back homeward. Once there was a way to get back home. Sleep, pretty darling, do not cry, and I will sing a lullaby. We'll be right back. town. Expanding in my mind, I'm fine accepting only fresh brine. You can get another drop of this, yeah, you wish. Mutilated lips give a kiss on the wrist of the worm like tips of tentacles. Expanding in my mind, I'm fine accepting only fresh brine. You can get another drop of this, yeah, you wish. Laughing lady, living lover. Los saluda David, para Eclectomeroland, Paranoia para Piratones. En esta nueva sección de música mestiza y World Beat, presentaré bandas que realizan mestizaje musical. Para esta ocasión tenemos a un grupo que se formó en Barcelona, España, Che Sudaca. Es una banda de rock alternativa formada por músicos de Argentina y Colombia. La propia banda define su estilo como punk reggae party, en el que además tienen cabida otros mestizajes y fusiones musicales, tales como el ska, rock, world music, etc. La banda se formó a principios de la década del 2000 en Barcelona por un grupo de inmigrantes ilegales que ofrecían su música en las calles como medio para ganarse la vida. Cuentan con 9 álbumes de estudio y una reedición de su primer disco. A continuación escucharemos a Che Sudaca con su canción Alerta Biotza de su segunda grabación del mismo nombre. Por mi parte es todo, amigos del mundo. Reportó para Eclectomerola, Paranoia para Piratones, desde la cálida Sonora, México, la música mestiza y el world beat de David Toscano. Nos escuchamos la próxima semana. Estoy viviendo una historia muy loca. La globalización plantea un serio problema de identidades, ¿no? Que se empiezan a esfumar, de diferencias que desaparecen, etc. Y yo creo que aquí hay un problema intelectual, humano e incluso un problema moral. Yo creo que va a depender de los seres humanos que nos salvemos o no nos salvemos. En España armaron una banda, se llama Che Sudaca, y esto es lo que van a sacar. La tendencia es la mano. Escuchar tu corazón, siente la vibración. Escuchar tu corazón. Desde este rincón seguimos conservando la memoria de la historia con la llama, no de uno, sino de Cienfuegos. A continuación, el maestro Alfonso Toro a Cienfuegos. México se ha movido tanto a la derecha en los últimos 30 años, que aquel que promete mover al país unos centímetros a la izquierda, aparece como un revolucionario. Será la primera vez en democracia que México tendrá un gobierno identificado con la izquierda, pero no de esa izquierda marxista o incluso su versión light socialdemócrata que ubicaba en la economía política el terreno de la experimentación para la justicia laboral y social. Esta, más bien, es una izquierda domesticada que entiende que su radio de acción es y solo es el Estado de Derecho, el ámbito jurídico estatal. Es ahí donde estará ubicada la agenda anticorrupción. La alta burguesía puede respirar tranquila. Ramón Centeno. El tributo lunático para la lunita de todititas mis vidas y todotototas mis muertes se corre a cargo del camarón de la isla, cuyo nombre real es José Monje Cruz, cantaor gitano español ya fallecido, considerado una de las principales figuras del flamenco. Suena con su tema Luna Llena. Acá por Eclectomerlan Pronoias para Piratones edición 241, entre vacías promesas de Candy y gatos perrunos. Desde Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Yeah! locos. Nuestra sección donde localizamos a la locura del elocuente localidad se autocomplace bien rico presentando ni más ni menos que a María Boba. Proyecto de música experimental, Eurorack, modular, dark ambient, drone, cumbia, desde el ardiente sartén llamado Hermosillo Sonora para el mundo. Suena con su tema Sueños Lúcidos, acá, por Eclectomiroland, Paranoias para Piratones, edición 241, entre vacías promesas de candidatos perrunos, desde Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Local Locos, segunda parte, con toda la pasión de nuestra parte. Se autocomplace baquetonamente en presentar a un valor juvenil de Hermosillo, Sonora, el joven Manuel Acuña, historietador, cuentista y chorero de corazón, a quien le mandamos un abrazo saca pedazos de acá para allá, esperando culminar pronto nuestra chiqui mini micro radio novela de ciencia ficción y misceláneos, La Cápsula. Pronto, quizás estas candentes vacaciones que se avecinan estrepitosamente, mientras Don Manuel suena con El Puerco Hombre Lobo, acá por Eclectomero Lampranoias, para Piratones, edición 241, entre vacías promesas de candidatos perrunos. Desde Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Soy un hombre muy centrado, familiar, dicharachero. Soy amante de los niños, de las flores, de los perros, del amor, de la amistad. Me preocupan los enfermos y los valores eternos. A mí no me afecta la luna llena. Yo no creo en tonterías, ni en ovnis, ni en marcianos, en Drácula o en monstruos, en brujas o en zodiacos. Yo no creo en casas encantadas, ni en hechizos demoníacos. Soy un buen cristiano. A mí no me afecta la luna llena. Tengo los pies en la tierra. No creo en tonterías, no creo en cuentos ni en fantasías, mucho menos en vampiros. Me cago en todos los genios, me cago en todos sus sueños. ¡Cochino! A mí no me afecta la luna llena. Soy un hombre muy paciente, aunque batallo, no lo niego. Trato igual a los oaxacos, a los putos, a los negros, a los guachos, a los pobres, a los indios, a los cerdos. A mí no me afecta. La luna llena. Soy un hombre de familia. Sé muy bien lo que yo quiero. Cuando llego encabronado la pago con los hijos, a mi esposa la golpeo, para eso soy su marido. A mí no me afecta la luna llena. Me gustan las muchachitas tailandesas, filipinas o de Soria, de los 11 a los 14, con vestidito de novia, que sepan a gloria. Y a mí no me afecta la luna llena. ¡Puerquísimo! ¡Puerquísimo! ¡Digo, bravísimo! Y ahora los pelones piratones. Mira lo que trajo el gato. Nuestro menino se contonea entre la flora de nuestro patio hasta llegar con su alma depilada hasta nuestra puerta para escupir entre sangre y pelos el álbum de la banda Soul Wax llamado Much Against Everyone's Advice. Algo así como muy en contra del consejo de todas. Un trabajo muy sui generis en la carrera discotequera de los muy belgas muchachones de Soul Wax, que emergen desde Bélgica para el mundo con un concepto muy completo que combina lo esencialmente orgánico de sus ejecutores en el sentido musical, donde podemos apreciar los instrumentos en su estado crudo como efectos y secuencias y distorsiones digitales con las que juegan estos belgas, quienes a continuación truenan con dos de sus temas. Primero, Too Many DJs o Demasiados Sonideros, seguida de Saturday, donde nos dicen que creemos que somos tan cool y hacemos babear a los demás. Acá por Eclectomero Lampranoias Propiratones, edición 241, entre vacías promesas de candidatos perrunos, desde Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Para Anthony Bourdain. El legado de Anthony estaba en plena creación y no por nada trabajaba para CNN y no para canales de viajes o entretenimiento. Lo suyo era una cruza salvaje entre periodismo, gastronomía y antropología social. Era el rockstar de la comida, el Hunter S. Thompson de la gastronomía. Si bien su libro más famoso, Kitchen Confidential, reveló el rostro oculto de la industria, disfruté muchísimo más la serie Mind of a Chef, donde, como si fuera un crítico de arte, se acercaba a la obra de los chefs como un curador que analiza los materiales, el lenguaje visual y hasta la paleta de colores de un artista, pero con las influencias, ingredientes, aromas y platillos de los chefs que están transformando la gastronomía mundial. Su última serie, Wasted, la historia del desperdicio alimenticio, aborda de manera crítica el excesivo consumo, el desperdicio, las malas prácticas y otras razones que están envileciendo la industria, algunas tan delicadas como la apicultura. Estaba en su esplendor creativo. Una parte de mí quiere pensar que la muerte de Anthony Bourdain, ese cocinero y comunicador que con cada fibra de su ser celebraba la vida, el placer y la compañía en la mesa, se debió a un accidente de esas prácticas sexuales kinkies y no al sufrimiento, la depresión o el aislamiento con el que las enfermedades mentales atacan invisibles e insidiosas el ser de alguien que vivía con tanta pasión. Era un chef punk, analítico y filosófico. Tuve la suerte de verlo en vivo y recuerdo que abrió la sesión de preguntas en esa conferencia con esta frase: no hay nada más político que la comida. Si un pueblo tiene hambre, se levanta en armas. Me gustaría pensar que sus últimos momentos hayan sido de placer, de un gran orgasmo, así, con mayúscula, como los que produce un buen platillo, de esos que tanto disfrutó. Buen provecho, Anthony Bourdain. I started to starve myself. I thought that love was a kind of emptiness.

Los pilones piratones para las chingüengüenchonas que quieren escuchar algo más baquetón en la radiola, saca de su sombrero a los Satan's Pilgrims, los peregrinos de Satán. Banda que iniciara su carrera a inicios de los años 90 del milenio pasado en Portland, Oregon. En una serie de fiestas donde tronó el surf rock impecable y con bastante intensidad, desde donde se desprende ahora el lúgubre tema Haunted House Rock. Acá por Eclecto Meroland Pranoias, para Piratones, edición 241, entre vacías promesas de candidatos perrunos, desde Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. We'll be right back.